Como les decíamos, vamos a trasladarnos en el día de hoy hasta Valencia. Les habíamos hablado semanas, meses atrás, de una nueva iniciativa por parte de la Fundación López Mariscal en colaboración con la compañía, con la aerolínea Air Nostrum. El programa de becas Encuentra tu vocación, en el que, como decimos, bueno, pues van a, o están disfrutando ya, de hecho, de lo que supone. Pues distintos jóvenes de nuestra localidad. Vamos a quedarnos con sus voces, además, con una representación del total de 7 chicos y chicas que integran pues esos becados. Y antes que nada, vamos a saludar a Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la bienvenida y buenos días. Gracias por acompañarnos. Ya decimos, desde Valencia estáis preparándoos para arrancar una nueva jornada dentro de lo que está siendo pues este premio, el disfrute de esta beca gracias a Air Nostrum, ¿verdad? Así es, la compañía aérea regional Air Nostrum, junto con la Fundación López Mariscal, han organizado un programa de becas muy novedoso, tanto para ellos como para nosotros, puesto que fueron ellos los que realizaron la propuesta y es la primera vez que ellos, en los 30 y tantos años, cerca de 40 años que lleva fundada la compañía, realizan un programa de estas características. Ellos nos contaban que esa compañía surgió en 1994 y es la primera vez que lo hacen, este programa ofrecido a jóvenes de entre edades que van desde los 16 hasta los 19 años, cuyo propósito no es más que ellos encuentren pues su vocación. Quiero decir que ellos deberían como de ir descubriendo diferentes facetas profesionales dentro de la compañía aérea para que en un futuro puedan saber qué labor profesional se realiza y qué tipo de estudios se han llevado a cabo para llegar hasta esa meta. Así que la verdad es que estamos muy contentos con que hayan llevado a cabo este programa en nuestra localidad a través de la Fundación López Mariscal y han sido 7 los privilegiados. Y digo privilegiados porque, hombre, nos encantaría que en un futuro continuara este programa, pero la verdad es que ellos nos dicen que es la primera vez, que es una forma de experimentar y que, bueno, pues quizás en otra ocasión se lo ofrezcan pues a otros chicos, no siempre, chicos y chicas, no siempre a los ubriqueños. Así que por eso digo que en este sentido los 7 de los que tú comentas, de los que tú hablas, son unos privilegiados. Recordemos, 7 jóvenes entre 16 y 19 años, si no me equivoco, que llegasteis, el grupo llegabais el lunes, ¿verdad? Bueno, llegamos el domingo por la noche, pero bien es cierto que sí, el programa comenzó el lunes por la mañana, es decir, que tuvimos ya la primera jornada, llevamos ya 2 jornadas de programa y hoy vamos pues por nuestra tercera jornada, son cuatro jornadas y bueno, estamos en el Ecuador ahora mismo. Ahora vamos a comentar con ellos mismos, con una representación del grupo de jóvenes, pero Esther, bueno, pues destacar, ¿no? Para sus padres, sus amigos que nos estén escuchando, que por supuesto están disfrutando al máximo, no solo por un lado la vertiente formativa, sino además también cuentan con, tú ya nos lo comentabas en su momento, pues también ese programa lúdico que van a tener durante todos estos días. Así es, porque para algunos de nosotros es la primera vez que viajamos hasta Valencia, entonces, bueno, pues aparte del trato que estamos recibiendo, que es excepcional, ¿no? Desde que llegamos al aeropuerto de Sevilla, no estoy diciendo desde que llegamos a Valencia, sino desde el aeropuerto de Sevilla ya nos estaban prácticamente esperando, en el aeropuerto de Valencia exactamente igual, nos estaban esperando, en el hotel hemos sido muy bien acogidos, nos tratan estupendísimamente, vamos muy, muy, muy bien. Y la verdad es que yo creo que ellos están disfrutando muchísimo. Es verdad que las mañanas son un poco intensas porque son charlas con los máximos directivos de la compañía aérea que, bueno, pues dejan de trabajar para poder atender a las 7 personas así en exclusiva. O sea, un poco. No, ayer, por ejemplo, uno de los jefes del gabinete de prensa me decía: es una pena que este tipo de programa, que lo llevamos a cabo por primera vez, no lo hayamos abierto a más a alumnos, porque es que hasta yo, que soy el jefe de prensa, estoy escuchando cosas interesantísimas. Es decir, que porque una persona. persona no conoce todo lo que tiene una empresa y la ramificación dentro del tejido empresarial en España de esa misma empresa. Entonces, bueno, ellos están no solamente escuchando de primera mano, o sea, por parte de los directivos, cómo funciona cada uno de los departamentos, sino que además, bueno, pues tienen ese rato de ocio durante las tardes, que yo creo que es muy necesario para jóvenes de estas edades, ¿no? Que yo es que les gusta eso, ¿no? Y se están portando estupendísimamente bien, o sea, se están portando fantásticamente bien, porque me lo repiten continuamente. Cada vez que termina una de las ponencias, pues vienen los directivos y hablan con nosotros y dicen que, bueno, vaya, niños y niñas más interesados, que hacen preguntas muy interesantes, que hacen propuestas incluso muy interesantes. Así que, bueno, yo creo que el programa, ¿no? Ellos han sido los que han seleccionado a los candidatos, yo creo que ellos han acertado con los candidatos, son chicos y chicas muy interesados, y nos hubiera gustado evidentemente que hubiera estado abierto a un mayor número de personas. Se han quedado muchos ubriqueños y ubriqueñas en la lista de reserva para poder venir, pero solamente ofrecieron 7 plazas y, bueno, solamente pues la lo pueden disfrutar ellos. Intentaremos luchar para que se vuelva a llevar a cabo en Ubrique, pero si no es posible, bueno, ellos contarán la experiencia. A disfrutar, desde luego, de esa experiencia. Un apunte más, decir que nos comentabas que desde el domingo ya os estaban esperando en el aeropuerto de Sevilla. Evidentemente, claro, viajasteis en un vuelo de Air Nostrum, así que digo, va a ser muy difícil que las atenciones sean mayores en un vuelo, ¿no? Sí. Como las que tuvisteis, ¿no? Efectivamente, y en primera clase, o sea que toda una experiencia para nosotros, yo creo que para todos, ¿no? O sea, de verdad que le estamos muy agradecidos, tanto a Air Nostrum como a la Fundación López Mariscal, que, bueno, pues que este programa se haya podido llevar a Ubrique, porque pienso que estamos disfrutando muchísimo y pienso que nos están sumergiendo en un mundo profesional muy amplio. Son muchos aspectos laborales en los que abarca una compañía aérea, y bueno, ellos sinceramente, quizás la pregunta que con la que finalizan cada una de las ponencias, bueno, ¿y tú, no? ¿O usted qué ha estudiado para llegar hasta aquí, no? O sea, ellos se dan cuenta y todos les dicen evidentemente el esfuerzo, el trabajo, entusiasmarte con la carrera que estés estudiando, independientemente a lo que te dediques después, porque hay que estudiar con esa ilusión y con esas ganas. Y bueno, ya te digo que los chicos, yo creo que los chicos son los que verdaderamente deberían de contarte de primera mano cómo les van esas experiencias, porque ellos son verdaderamente los protagonistas. Bueno, vamos a quedar precisamente con ellos. Hay que decir que, insistimos, son 7 los jóvenes: Blanca Chacón, Daisy Breyer, Álvaro Domínguez, Daniel Lobato, Roberto Venegas, y además Violeta Gómez y Elena Andrades. Ellas dos son las que nos acompañan en representación del grupo. Al otro lado del teléfono, Violeta Gómez, de cuarto de ESO del Instituto Francisco Fatou, y Elena Andrades, también alumna de cuarto de ESO del Sagrado Corazón. Hablamos en primer lugar con quién. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Violeta? No, soy Elena Andrade. Bueno, Elena, pues como decimos, alumna de cuarto de ESO, ¿verdad? Del Sagrado Corazón, que sí. Forma parte de este grupo. Coméntanos qué tal está yendo esta visita allí por Valencia, cómo están yendo las cosas. Es el domingo para acá. Pues súper bien, la verdad que nos lo estamos pasando genial. Las conferencias y las charlas que nos dan por las mañanas son súper interesantes, ya que nos dan charlas de distintos ámbitos y siempre estamos haciendo preguntas y nos lo estamos pasando súper bien. Y aparte, por la tarde tenemos visitas culturales por Valencia y estamos visitando diferentes lugares importantes aquí, y la verdad que es súper bien, estamos súper agradecidos. Por ejemplo, en el caso de hoy, Elena, ¿cuál es el programa que tenéis previsto, que ya os han anunciado? Vale, pues hoy el programa que tenemos es unas conferencias con las azafatas de vuelo, y después tenemos con el departamento financiero. Y después ya por la tarde pues nos vamos a la Albufera a un paseo en barca. Imagino que sois conscientes de lo que comentaba Esther, ¿no? De lo privilegiados que sois, en el sentido de que, en primer lugar, había que hacer una selección de entre todos los las personas que querían participar, todos los jóvenes, y después que seguramente sea la única edición, ¿no? Porque va a ser complicado que se mantenga en Ubrique o no, ya veremos, pero que en ese sentido supongo que lo valoráis mucho, ¿no? Sí, sí, como ha dicho Esther, somos unos privilegiados, ya que somos los únicos que estamos allí. O sea, tenemos a los directivos solamente para nosotros y es muy interesante, ya que les podemos preguntar cosas que nunca podríamos imaginar que les podríamos preguntar a personas como ellos. Lo estamos aprovechando al máximo, ya que es una experiencia única, y estamos muy agradecidos a la Fundación y a la Ernest. Y en cuanto al grupo de compañeros, compañeras, sois solo siete, así que me imagino que habéis hecho ahí una piña, ¿no? Sí, la verdad que sí. Llegamos el primer día que no nos conocíamos mucho entre nosotros, solamente de vista y eso, pero ya somos una piña, estamos súper unidos y ya somos amigos, vamos, ya mismo quedamos en Ubrique todos juntos. Desde luego eso va a quedar para el futuro, ¿no? En la memoria, hombre, por todo lo que está suponiendo, en el ámbito formativo, pero también, como decíamos, como en el plano lúdico también, las actividades que estáis realizando. Sí, sí, la verdad que está súper bien, ya que aparte de las conferencias tenemos las cosas que hacemos por la tarde y estamos aprovechando los días al máximo. Aparte, he de decir que la comida aquí está buenísima, estamos probando todos los platos de Valencia y está todo súper bien organizado y somos, vamos, unos privilegiados. Elena, pues como tenéis poco tiempo voy a pasar ya a Violeta, no sé si quiere enviarle algún mensaje a la familia que te esté escuchando, a los amigos. Vale, pues ahora te paso a Violeta, que muchas gracias a los que nos han dado la oportunidad de estar aquí y que nada, un abrazo muy fuerte, te paso con Violeta, muchas gracias. Muy bien, Elena, a disfrutar mucho. Violeta, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Como decíamos, Elena, ¿cómo están yendo las cosas? ¿Qué es lo que más te ha gustado por el momento de toda esa visita que estoy realizando a Valencia? Oye, pues es que está súper bien, es que no te podría decir una cosa nada más, porque es que hemos estado visitando todo el aeropuerto, hemos visto el hangar de los aviones donde se están reparando, hemos visto, no sé, un poco todo, todos los puestos directivos, las oficinas, las instalaciones, pues no sé, creo que lo que más me ha gustado puede ser eso, precisamente el hangar, porque nos han llevado a ver un poco la mecánica de todos los aviones, cómo se organizan las personas del hangar, las piezas que tienen que ir para acá, para allá. Pues un poco todo. Además, tratados como auténticos VIPs, ¿no? Porque, lo comentaba con Esther, ¿no? Llegabais a Sevilla al aeropuerto y ya allí os recibían y realizabais ese vuelo en Air Nostrum hasta Valencia, ¿no? Sí, sí, todo primera clase, todo. Claro, al ser una compañía una aerolínea, pues ya todos los relacionados con los aviones, pues ya tienen el máxima calidad, vamos, el nivel de vida que tiene pues es muy elevado. Tenemos aquí estamos súper bien dotados, con todas las necesidades cubiertas, todo perfecto, con toda la atención y todo. Violeta, supongo que claro, jornadas muy intensas, ¿no? Decíamos con Esther que por la mañana pues intentéis aprovechar al máximo esas jornadas, esas charlas, los encuentros al máximo nivel que os están ofreciendo, y por la tarde también aprovechar al máximo el tiempo para conocer Valencia e incluso, nos decía Elena, disfrutar, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Sí, eso es un no parar, eso es a todo el rato, todas horas. Venga, para acá, para allá, para un sitio, vamos a caminar hasta allí, vamos a dar un paseo, vamos a... Mira, por ejemplo, todas las mañanas tenemos estas charlas que son... duran una hora o dos y nos están, digo, nos tenemos que ver todo lo que están hablando allí, porque es interesante, muy interesante cómo ha llegado cada persona a su puesto y lo que está pasando detrás de cada cosita que ves en el aeropuerto, porque todo después tiene algo detrás. Violeta, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué ámbito profesional, o todavía muy pronto, ¿no? Pero a lo mejor, ¿cuál es el que apuntarías de cara al futuro? Porque estáis conociendo, ¿no?, las distintas facetas de una empresa tan grande como es Air Nostrum. ¿Por qué faceta tú apuntarías? Pues inicialmente por salud, que aquí también se necesita personal de salud, aunque la gente no lo piense. Que, por ejemplo, todo el personal médico, toda esa gente pues tiene aquí un lugar también, pero también hay un ámbito técnico, por ejemplo, la mecánica, como he comentado antes, de los aviones, la ingeniería también es un ámbito que me gusta y que aquí tiene bastante importancia. Además, es importante este tipo de experiencias, supongo que para también dilucidar dudas, ¿no? Sois muy jóvenes, así que todavía, evidentemente, estáis barajando a ver por dónde tiráis en el ámbito profesional en el futuro, y es una buena manera, ¿no? De forma muy práctica, ver qué es quizás lo que más os llamaría la atención, ¿no? Sí, porque aquí hay un mogollón de gente con un montón de carreras diferentes, y aquí eran 1.500 trabajadores. Uh-huh. Entonces, pues, preguntándole a todo el mundo qué ha hecho, cómo ha llegado hasta aquí, hay caminos muy distintos. Hay caminos de varias carreras, de una, de varios grados conjuntos. Hay gente que ha cogido una carrera y después ha trabajado en otra cosa totalmente distinta. Hay mucha variedad, gente de ciclo, gente de muchas cosas. Entonces, todos están súper bien formados y, claro, es una experiencia que te abre un poco los ojos a lo que hay en una empresa de este tipo, porque no solo está el ámbito del técnico, de los aviones, de eso, sino también un ámbito muy grande de marketing, de empresas, de economía. Casi todos tienen aquí alguna formación en ese ámbito y es que es muy difícil, hay muchas cosas que tener en cuenta. Lo cierto es que nos quedaríamos más tiempo, pero es verdad que precisamente por el programa tan apretado que tenéis, para aprovechar al máximo, sí, os tenéis que marchar ya. Antes de finalizar, Violeta, supongo que muy agradecidos, ¿no?, a Air Nostrum y a la Fundación López Mariscal, además por la organización, como estamos comprobando, todo muy cuidado y todo muy planificado, ¿no? No, de todo súper bien, yo 5 estrellas. Y además, bueno, hay más que cuidados por Esther, que os acompaña, y todo previsto cada día, ¿no? Sí, aquí estamos todos. Es que somos todos una piña. No te puedo decir que esté aquí dándome por saco, diciéndome, no hagas esto, no hagas lo otro. No, hombre, estamos todos como si fueran, es que es una más, es que somos todos amigos, es que la verdad es que es un grupo estupendo, como habéis podido escuchar. Son chicos, la verdad, muy generosos, porque ellos por su parte también son muy generosos, siempre están continuamente dando las gracias por todo, muy agradecidos por todo, y sinceramente, bueno, yo creo que se lo merecía muchísimas más personas, pero no ha sido posible, como hemos dicho. Y lo más satisfactorio que nos llevamos de todo esto, aparte de la formación, ¿no?, y la experiencia, lo más satisfactorio que nos llevamos de todo esto es que ellos están, bueno, creando un grupo, ¿no?, creando un grupo, y además entre ellos preguntan, oye, ¿y te enteraste de lo que contaban aquí, lo que contaban allí? ¿Te diste cuenta que decían esto? Y que entonces, bueno, se sorprenden muchísimo, como ellos han comentado, que son diferentes las vías por las que cada uno ha llegado hasta el puesto que ocupa, y que el mensaje que siempre han querido la compañía trasladar, pues es que la formación es importantísima. Entonces, bueno, yo creo que no solamente trasladarle ese mensaje a los becados que están aquí en Valencia, sino que yo creo que es el mensaje fundamental. Trabajar mucho, formarse y, bueno, y luego apostar por lo que verdaderamente uno desea. Pues con esa reflexión, con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo este tiempo a tanto Elena Andrades como Violeta Gómez, alumnas que nos han reflejado, ¿no?, cómo están disfrutando de estos días, y por supuesto de Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, que impulsa esta fundación junto a Air Nostrum, este programa Encuentra tu vocación, a través del cual pues un grupo de jóvenes ubriqueños pues disfrutan estos días de formación y también de actividades lúdicas allí en Valencia. Esther, no robo más tiempo, lo dicho, muchísimas gracias y a disfrutar el resto de estancia allí. Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por todo, gracias por vuestra atención y gracias también un poco por ser la voz que difunde nuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Un abrazo, adiós.